Vamos a entregarles una cumbia que viene en los 15 éxitos y dice Ritmo de Colombia y dice así. ¿Ya se cansaron?